Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. Invitan a más de 20 actividades para celebrar el Día Nacional del Maíz. Como cada año, debido al importante papel que juega en la economía, de la alimentación, en la cultura y en la vida de los mexicanos, se celebrará el 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz. Este año, en el Complejo Cultural de Los Pinos, los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre, se realizarán más de 20 actividades, presentaciones de libros, una exposición de gráfica y proyecciones de documentales, así como que se llevará a cabo la tercera edición del concurso ¿A qué sabe la patria?, en el que participarán más de 400 cocineras y productores de distintas regiones del país y que el 29 de septiembre a las 10:45 se hará la premiación de las recetas ganadoras de este concurso. También se realizará el foro en defensa del decreto presidencial sobre el maíz transgénico, glifosato y transición agroecológica, en el que participarán representantes de distintas instituciones y colectivos independientes. En ese contexto se presentará la artista y activista Jesusa Rodríguez, firme defensora del cultivo del maíz y que ha denunciado el daño de las semillas transgénicas. Entre los documentales que se proyectarán están Los hijos del maíz y la dieta de la milpa. Otras de las actividades de mayor importancia es el encuentro de saberes e intercambio de semillas entre productores, ya que ello, cito, dice, permitirá conocer y recuperar semillas que hoy día son cultivadas muy poco en el país. Entre los libros que se comentarán está el título Del maíz a la tortilla. Será inaugurada la exposición Maizal Gráfico, con el trabajo de más de 30 artistas contemporáneos, la cual se encuentra dividida con obras que representan la mitología, la planta y otras obras que abordan la problemática a la que se enfrenta en la actualidad el maíz. Así lo dieron a conocer Genoveva Guevara de la Peña y el investigador Mauricio Ávila, la cocinera activista e investigadora Ariane Esquivel y la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto. Con la entrada libre, gratis, las más de 20 actividades para celebrar el Día Nacional del Maíz en el Complejo Cultural Los Pinos permitirá conocer, degustar distintos platillos y bebidas hechas con diversos tipos de maíz. Científicos confirman el peor escenario. Hay microplásticos hasta en las nubes. Esta nota de La Opinión, expertos japoneses analizaron muestras de agua de nube en la cima de los montes Fuji y Oyama. Encontraron hasta 9 tipos de microplásticos. Estos investigadores japoneses han constatado por primera vez la presencia de microplásticos en las nubes y han estado analizando su influencia en la formación de cúmulos y su impacto negativo en el clima. El estudio ha sido realizado por un equipo encabezado por el profesor Hiroshi Okoshi de la Universidad de Waseda a través del análisis de muestras de agua de nubes tomadas en las cimas de los montes Fuji y Oyama a alturas comprendidas entre 1.300 y 3.776 metros, según detalles de la investigación publicados en la víspera. Polímeros y caucho hasta en las nubes, mediante este uso de técnicas de imágenes avanzadas como la reflexión total atenuada o determinadas espectroscopias infrarrojas, el equipo determinó la presencia de microplástico en el fluido e identificó 9 tipos de distintos de polímeros y uno de caucho con tamaños que oscilaban entre 7 y 94.6 micrómetros. Y bueno, la degradación de los microplásticos en la atmósfera superior es mucho mayor que a nivel terrestre, debido a la fuerza de la radiación ultravioleta, y esta degradación libera gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global, según Okoshi. Los hallazgos del estudio, dicen, pueden servir para tener en cuenta los efectos del microplástico en futuras proyecciones sobre calentamiento global y buscar medidas al respecto. Si el asunto, dice Okoshi, el asunto de la contaminación del aire por plásticos no se aborda de manera proactiva, el cambio climático y los riesgos ecológicos pueden convertirse en una realidad, causando daños ambientales graves e irreversibles en el futuro. Y bueno, estos pequeños fragmentos han sido hallados también en el interior de peces y otros animales que forman parte de la dieta humana y pueden provocar tanto efectos tóxicos como alteraciones genéticas que la comunidad científica se está aventurando a investigar. Miles de pozos en riesgo de secarse. Un estudio advierte sobre una crisis en el Valle Central creada por los planes locales de aguas subterráneas. Esta nota de Los Angeles Times. Aunque California promulgó una amplia legislación hace casi una década para frenar el bombeo agrícola excesivo de aguas subterráneas, una nueva investigación predice que miles de pozos de agua potable podrían secarse en el Valle Central cuando las restricciones de la ley entren en pleno efecto en 2040. El estudio publicado este mes en la revista Scientific Reports arroja luz crítica sobre cómo el Estado está implementando la Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas. La investigación revela que los planes preparados por agencias locales permitirían que el bombeo intenso continuara en gran medida sin cesar, lo que podría reducir los acuíferos a niveles bajos que dejarían a muchos residentes con pozos secos. Los investigadores advirtieron que a menos que las agencias locales adopten medidas más estrictas o elaboren planes de respaldo, muchas personas en el Valle Central podrían quedarse sin acceso a agua potable y las comunidades de bajos ingresos podrían verse gravemente afectadas. Y los autores del estudio descubrieron, y cito, que las cifras son bastante grandes y tienen el potencial de afectar a muchas, muchas personas, dijo D.H.C. Bostic, investigadora de Rural Communities Assistance Corporation, que es una organización sin fines de lucro con sede en West Sacramento, que dirigió el estudio. Y dijo, y cito, si no tenemos cuidado o no somos conscientes de esto, los impactos en el acceso al agua potable e incluso en las economías agrícolas pueden ser graves, dijo Bostic. Y espero que haya una conversación sobre cómo podemos apoyar a las comunidades, particularmente rurales y de bajos ingresos, que se verán afectadas por la disminución de los niveles de agua subterránea. espiga de maíz que se alza buscando el cielo, y soy la sangre del suelo donde hunde su raíz. Soy la flor de este país, su origen, su fundamento, su principal alimento, su orgullo, su tradición, su fiesta, su corazón, su piel y su sentimiento. Soy el maizal renacido, brote de sol y aguacero, sembradío temporalero 10,000 años repetido. Soy el reflejo encendido de la milpa en el paisaje, soy totomostle y follaje, cogollo, mazorca y grano, soy el maíz mexicano, su memoria y su linaje. Soy el resplandor inmenso de la milpa florecida, canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, guelaguetza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino, tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Esta nota de inmigración internacional, el Mediterráneo se tiñe de rojo, han muerto 2,500 migrantes en lo que va del 2023. Más de 2,500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa en lo que va de 2023, informó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, la ACNUR. Al 24 de septiembre, más de 2,500 personas estaban registradas como muertas o desaparecidas. Esta cifra representa un aumento de 2/3 en comparación con las 1,680 personas durante el mismo periodo en 2022, declaró Rubén Menig Dihuela, que es directora de ACNUR en Nueva York, en una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a la crisis migratoria en el Mediterráneo. Y dijo, también se pierden vidas en tierra, lejos de la mirada pública. El viaje desde África Occidental u Oriental y el Cuerno de África hasta Libia y los puntos de partida en la costa sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo, dijo. Estados Unidos pronto permitirá la entrada al país de viajeros israelíes sin visa. Esta nota de Tracy Wilkinson de Los Angeles Times dice, Estados Unidos ha acordado admitir a Israel en la categoría de élite de países cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin visas, a pesar de las dudas sobre si Israel cumple con un requisito básico de Estados Unidos para el estatus especial, que es que Israel permita a los palestinos estadounidenses viajar libremente en su territorio. Funcionarios de Estados Unidos anunciaron este miércoles la decisión de conceder a Israel la admisión al programa de excepción de visas al que pertenecen 40 países, en su mayoría occidentales. Y aquí hay una cita de Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional, dijo, la designación de Israel en el programa de excepción de visas es un reconocimiento importante de nuestros intereses de seguridad compartidos y la estrecha cooperación entre nuestros países. Mayorkas dijo esto en una declaración conjunta con el secretario de Estado Anthony Blinken. Y la nueva designación, cito, dijo Blinken, mejorará la libertad de movimiento de los ciudadanos de Estados Unidos, incluidos aquellos que viven en territorios palestinos o viajan hacia y desde ellos, dijo Blinken. Y bueno, la decisión se produce después de un periodo de prueba de 2 meses en el que Israel debía demostrar su elegibilidad, eliminando restricciones de larga data sobre los palestinos de Estados Unidos que intentan viajar a Israel y los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero los funcionarios de la administración Biden dijeron que creían que se habían cumplido los requisitos para aliviar las restricciones de viaje a Estados Unidos. Y bueno, los requisitos incluyen la confirmación de que un país emite documentos de viajes seguros y extiende los privilegios sin visa a todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar su origen nacional, religión o etnia, dijo Mayorkas y Blinken en el comunicado. Sin embargo, el Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense presentó una demanda el martes contra el Departamento de Seguridad Nacional, alegando que Israel no había cumplido con los requisitos de excepción de visa del programa. Como anécdota, varios palestinos estadounidenses han denunciado el mismo acoso y prolongado interrogatorio en los puestos de control militares israelíes o en los cruces fronterizos que se han prolongado durante años. Sin Trump, los candidatos republicanos discuten en la biblioteca Reagan. Esta nota del Register del condado de Orange. 7 candidatos presidenciales republicanos se encontraron dentro de la biblioteca Reagan, venerado en el partido, y discutieron políticas relacionadas con la inmigración, la economía, los costos de la atención médica y la educación, entre otros temas. Y también discutieron en momentos en los que no iban tras el favorito del Partido Republicano, el expresidente Trump, que se saltó el debate, y el presidente Joe Biden. El segundo debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano se llevó a cabo en una bochornosa tarde del miércoles, un complejo en la biblioteca, un complejo en expansión, que ha albergado numerosos debates presidenciales republicanos, influyentes y líderes mundiales. Un tema candente para los candidatos fueron los derechos de los padres en la educación. Varios candidatos criticaron los sistemas educativos por centrarse en la llamada teoría crítica de la raza o en cuestiones de diversidad, equidad e inclusión. Haley, en particular, dijo que debería ser responsabilidad de los estados individuales diseñar la educación pública. Mientras tanto, DeSantis dijo, cito, el sistema educativo del país está en declive porque se centra en el adoctrinamiento y en negar los derechos de los padres. Por su lado, Pence dijo, y cito, tenemos que empoderar a los padres a nivel estatal con la capacidad de elegir dónde van a las escuelas sus hijos. Usted empodera a los padres y nuestras escuelas se enderezarán y reflejarán nuestros valores y se centrarán en lo básico más rápido de lo que podrían imaginar. Y a pesar de su ausencia, no se puede decir que Trump estuviera particularmente ausente del debate. Hordas de simpatizantes se reunieron en la entrada de los terrenos, ataviados con trajes patrióticos. Grandes camiones con carteles de Trump, aún más grandes, aceleraron sus motores en las calles circundantes. Un avión que llevaba una pancarta blanca financiada por la DNC con palabras en negro y rojo que decían GOP 2024, una carrera por la base extrema MAGA, volaba en círculos desde arriba. Y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, en un momento durante el debate, miró al frente para dirigirse a Trump y le dijo, y cito, «Donald, sé que estás mirando», dijo, «no estás aquí esta noche porque tienes miedo de estar en el escenario y defender tu récord. Ya nadie que aquí arriba te va a llamar Donald Trump, te llamaremos Pato Donald». Y cuando se le preguntó qué candidato en el escenario debería ser eliminado de la lista, DeSantis se negó a dar una respuesta, mientras que Christie dijo que Trump. Este tipo no solo ha dividido a nuestro partido, sino que también ha dividido a la familia y a los amigos, dijo Christie. Y cuando el anfitrión del debate, Dana Perino, les preguntó sobre sus posibilidades matemáticas de obtener la nominación contra Trump, DeSantis dijo que las encuestas no eligen presidentes. Los votantes eligen presidentes, dijo. Según datos del Instituto de Políticas Públicas de California, el 48% de los probables votantes republicanos, 48%, votaría por Trump si las primarias presidenciales republicanas se celebraran hoy, mientras que el 14% dijo que votaría por DeSantis. Y no fueron solo los partidarios republicanos de Trump los que se reunieron frente a esta biblioteca. Los manifestantes se manifestaron en apoyo de Ucrania en medio de su continuo conflicto con Rusia, y Chirla, Action Fund y el SEU dijeron que llevaron a cientos de manifestantes a la base de la biblioteca para mostrar su apoyo a los inmigrantes. Y aquí hay una cita de Fátima Flores Lagunas, que es la directora política del Fondo de Acción de Chirla. Dice, queremos que los candidatos presidenciales, especialmente en este partido republicano, sepan esta verdad. Los inmigrantes son California, dijo. El debate fue transmitido por Fox y Univision, donde se transmitió en español. La primera vez que un debate primario republicano se transmite en español, según la cadena, y la moderadora Ilia Calderón, la primera afrolatina en presentar un noticiero vespertino para una importante cadena de televisión en Estados Unidos. Y según un comunicado de prensa, se convirtió este miércoles en la primera afrolatina en moderar un debate primario republicano. Bueno, esta nota es de la prensa asociada que contribuyó para este informe del Register del Condado de Orange. Medellín, Colombia. 12 de la noche, Nuevo Laredo, México. 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití. 10 de la noche, República Dominicana. 9:45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces. Ya lo dijiste, abuela, una y mil veces. Ya lo sé, que lo que está fuera de mí no es lo esencial. Pero yo buscaré, como en su tiempo también hizo usted. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Animales libres, emigrantes, volando, nadando o corriendo pa'lante. Sola o en manada, como elefantes. El mundo es grande, no hay quien nos aguante. Salado atormente mi

de jurisdicción para abordar las cuestiones de personas sin hogar. Ahora veo que se está produciendo bastante coordinación, dijo, y poder ver el centro de navegación actual con 200 camas es emocionante. Ver cómo han progresado las cosas, dijo Cacá. El centro de navegación, que actualmente atiende a 162 clientes, no solo les brinda, dice la nota, un lugar para dormir, sino que también los conecta con programas laborales, alojamiento permanente y el tratamiento para abuso de sustancias. Queen Boston, que ha permanecido en el refugio durante 8 meses, compartió su propia experiencia con Cacá y dijo que estaba agradecida por el personal que la está ayudando a recuperarse. Y dijo, realmente no quería estar en un refugio, pero no tenía otra opción porque no quería volver a estar en las calles, dijo Boston, pero ha sido genial para mí. Cacá dijo que escuchar testimonios de gente como Boston es la razón por la que realiza este tipo de visitas. Dice, queremos ayudar a nuestra comunidad, pero no queremos cargar con el peso de todo el condado, dijo. Y eso es muy importante que nuestra comunidad lo sepa. Cada ciudad tiene una responsabilidad y Santa Ana acaba de hacer un trabajo fenomenal, en mi opinión, a liderar el camino y aún no hemos terminado, dijo la persona que es la asesora para el gobernador Gavin Newsom para las personas sin hogar. Y los líderes del estado buscan mayor poder para despejar campamentos de personas sin hogar. El alcalde de San Francisco, Newsom, se pone del lado de los conservadores contra los fallos de los jueces liberales. Esta nota de Kevin Rector de Los Angeles Times. Hay un tenso debate en todo el oeste americano sobre si se debe permitir que las personas sin hogar duerman en público. En los últimos días, algunos de los líderes liberales más destacados del estado han rechazado una serie de fallos judiciales que han restringido a las autoridades locales de limpiar las calles en determinadas situaciones, como cuando la gente vive al aire libre en ciudades sin camas de refugio que ofrecer. El gobernador Gavin Newsom, un destacado demócrata en el escenario nacional, ha llegado incluso a pedirle a la conservadora Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga. Mientras que la alcaldesa de San Francisco, London Breed, también demócrata, ha dicho que su ciudad relanzará los esfuerzos para despejar los campamentos después de obtener una, cito, aclaración sobre la ley por parte de un tribunal de apelación inferior. Tanto Newsom como Breed se han separado de muchos miembros de la izquierda progresista de su partido y de los jueces liberales detrás de los fallos, poniéndose del lado de los juristas y electores conservadores que están hartos de la proliferación de campamentos. Y aquí hay una cita, dice Newsom, cito, si bien estoy de acuerdo con el principio básico de que una ciudad no debería criminalizar a las personas sin hogar por dormir fuera cuando no tienen otro lugar donde ir dentro de los límites de esta ciudad, los tribunales continúan yendo mucho más allá de este estrecho límite para bloquear cualquier número de esfuerzos razonables para proteger, y cito, dijo, proteger a las personas sin hogar y al público en general de los daños de los campamentos incontrolados, dijo Newsom en un comunicado de prensa la semana pasada. Y al explicar la decisión del estado de unirse a una impugnación legal en curso contra una decisión reciente, Newsom dijo que es hora de que los tribunales detengan estos fallos confusos, poco prácticos y costosos que solo sirven para empeorar esa crisis humanitaria. El viernes, Newsom, que a menudo discute con los principales republicanos como sustituto de Biden, intervino en el caso específicamente

levantaron el plantón instalado frente al campo militar 1A. Se levantó este plantón que mantenían desde hace 8 días en la puerta 1 del campo militar, luego de que ayer se dio a conocer que se giró una nueva instrucción presidencial para que el ejército busque y entregue la información que hemos solicitado. Asimismo, antes de retirarse, demandaron que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y los funcionarios de alto nivel que participaron en la Junta de Autoridades en octubre de 2014, en las que se construyó la verdad histórica, de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, presentado ayer. En conferencia de prensa, afuera de las instalaciones, expusieron que el informe, cito, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos, dijeron los familiares. Hemos decidido levantar este plantón esperando que la voz del señor Alejandro Encinas sí tenga eco y perfore esta puerta para que esta documentación que solicitamos sea entregada, dijo Emiliano Navarrete. Respecto a la investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Sinfuego, entre otros, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que esta debe ser exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí en la Junta de Autoridades. En México marchan para exigir aborto legal en todo el país. En demanda de legalización del aborto en todo el país, educación sexual y mayor presupuesto para salud reproductiva, ayer marcharon al ritmo de batucadas integrantes de diversas agrupaciones hacia el Zócalo capitalino. En el Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo, es el 28 de septiembre, se pronunciaron por maternidades elegidas y anticonceptivos gratuitos para no abortar. Avanzan custodiadas por elementos policiales femeninos que portaban escudo y casco, aunque en el camino se han ido sumando contingentes, la participación es menos concurrida que en años anteriores. Hasta ahora no había habido disturbios, solo algunas pintas en mobiliarios urbanos. Aborto legal ya, educación sexual para todos y todas, y México feminicida, así como justicia para Montserrat Juárez, son algunas de las pintas que se han dejado ya en fachadas y bardas, al tiempo que entonan las mismas consignas al ritmo de batucadas, con exigencia, sin llegar a la violencia, las mujeres, en su mayoría jóvenes, así como un contingente no binario, demandan aborto gratuito, así como, cito, aborto al sistema patriarcal. En calma y sin mayores incidentes, el contingente marchó por la avenida Juárez a la altura del hemiciclo. Y productores rurales en México obtendrán la certificación de sus productos. Esta nota de la jornada. En la Ciudad de México, 550 productores de la zona rural con sello agroecológico obtendrán certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que garantiza la inocuidad de sus productos en el proceso de industrialización y la calidad de exportación para cualquier parte del mundo. La titular de la Comisión de Recursos Naturales, Columba López Gutiérrez, informó que son al menos 20 marcas y una veintena de productos de alto impacto elaborados a partir de cultivos como el nopal, el amaranto y el maíz. Durante la presentación de productos con certificado agroecológico en el Centro de Cultura Ambiental del Bosque de Chapultepec, se abrió la primera tienda y cafetería para su comercialización, la Casa Tlali, y explicó que al inicio del actual gobierno encontraron 6,000 hectáreas ociosas de suelo agrícola y en 5 años, a través del programa Altepetl Bienestar, que implementó Claudia Sheinbaum, se han actualizado 4,500 y se cuenta con un distrito de riego con 2,500 hectáreas. Señaló que actualmente se cuenta con 8,500 productores recibiendo apoyo de Altepetl Bienestar y además de los 550 que ya obtuvieron certificación agroecológica, otros 250 están en proceso para obtener el también llamado sello verde. Y bueno, Carmen Ramírez, que es una productora de hortaliza y flores de ornato en Totoltepec, San Andrés Totoltepec, Tlalpan, explicó que la certificación obtenida a través de Corendri garantiza para sus clientes la compra de alimentos de calidad, que en su producción se cuidó el ecosistema y le abrió la posibilidad de entrar a comercializarlos en espacios como Huerto Roma. Y dice, no hay mejor inversión que aprender a comer saludable, una buena verdura agroecológica con nutrientes naturales y sin agrotóxicos, dijo. Levantar